Teresa, yo quiero cantar Palomita Ingrata. Me recuerda cuando yo era chica, el jardín de mi casa, el perfume de los jazmines. Palomita ingrata, cuando te veré a volar por alto, a volar se fue. Encontré a Pastora y le pregunté. Me puse a llorar.